Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta novena entrega ya de Esencias Sonoras. Comenzamos como siempre con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis, muchos de vosotros, cada vez la familia se va ampliando más, que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Aquí encontráis una selecta y exquisita selección musical de todas las épocas y estilos. Música no comercial y en ocasiones minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Así que bueno, una vez más, sin más, comenzamos. Con Javier Juan al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Y bueno, para este nuestro noveno programa vamos a utilizar temas, vamos a utilizar como hilo conductor, temas que llevan en su título o temática el nombre de diferentes conceptos o expresiones. Os explicaré un poco de qué va, aunque es un poquito difícil, porque veréis ya nuestro primer tema, a ver cómo lo podéis etiquetar, que es un concepto, es una expresión. Lo que tengo claro es que es buena música, porque al fin y al cabo esto es una excusa, esto es el hilo conductor para poner temas que a mí me gustan y que espero a vosotros también, a vosotras, y que los disfrutéis. En este caso, el concepto, la expresión, es la fantasía. Y con fantasía, con este tema del mítico grupo, del que luego os hablaré, como siempre, un poquito del tema del grupo, Earth, Wind & Fire, grupo norteamericano, de funk, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, han pegado todo. Pero bueno, en este caso, este disco es de su época más esplendorosa, más potente. Luego os hablaré, porque el tema además fue nominado a Grammy. Vaya, seguro que lo conocéis todos, todas. El tema es, ya lo he dicho, Fantasy, Fantasía, Fantasy, Earth, Wind and Fire. ¡Vamos! We'll be right back. Bueno, ¿verdad? Este Fantasy, este tema, como os decía, lanzado en la época más esplendorosa, más importante de la carrera de Earth, Wind & Fire, Tierra, Viento y Fuego. El tema era, formaba parte del álbum All and All, del 1978, y ahí estaba cantando uno de los compositores, Morris White, líder también de la banda de Chicago, fundada en 1970. Como os decía, poco le dieron a un montón de géneros de música muy diferentes: la música disco, el rhythm and blues, el funk, el jazz, el soul, el gospel, bueno, etcétera, etcétera. Como os decía, el compositor era Morris White, cantante del grupo y fundador, junto a Bernie White y Eddie del Barrio. Este tema recibió una nominación al Grammy, también lo comenté, de ese año. Y bueno, de Earth, Wind & Fire, pues que os puedo decir que seguramente os conoceréis todos. Es que yo creo que es el grupo más conocido de música funk que hay. Tiene más de 90 millones de discos, ha sido nominado más de 20 veces a los Grammy, ha ganado 6 de ellos. Vaya, estará en el paseo de la fama de Hollywood. Bueno, un grupo que, como he dicho de otros anteriormente, sonará seguro en más de una ocasión por aquí. Este tema, el Fantasy, no sé si más o menos habéis pillado la letra, es un lado a la imaginación, la esperanza, que invita a los oyentes a embarcarse en un viaje hacia la libertad y la realización personal a través del poder de sus fantasías. Es muy interesante buscar la traducción por ahí, el que no lo pille en inglés, y veréis que la letra es muy interesante. Bueno, pues de esta fantasía vamos a pasar a otro concepto, porque ¿cómo le llamamos? Concepto, expresión, nombre, tal vez podría ser nombre, porque estaba indagando acerca de esta expresión y bueno, más que, como digo, probablemente deriva de un nombre. Estoy hablando de la expresión Dahut. Dahut, muy probablemente viene del árabe de Dawud, y que, bueno, luego os cuento la historia, pero vamos a escuchar el tema primero, vamos con la música. de este Dahud, que viene a significar pues, amigo, amado, bueno, sí, algo así. Como digo, una excusa para poner buena música. Vamos con este tema que es todo un clásico del jazz. Dahud, en la interpretación del gran trompetista Clifford Brown. Qué bueno, me encanta Clifford Brown. Ahora os hablo un poquito de él, dejadme que os aclare de nuevo la expresión esta. El tema se llama Dahud, como os decía, muy probablemente es un nombre propio que deriva de Dawood, que viene a ser un nombre de niño con un origen árabe hebreo y que significa querido, amado, amado amigo, lo que hoy sería... Mi bro, vaya, para entendernos. un amigo muy querido. Pues eso es un Daud. Como decía, ¿qué le llamamos? ¿Expresión? ¿Concepto? Bueno, como vosotros queráis. El caso que ahí estaba el gran Clifford Brown a la trompeta, Max Roach a la batería, Harold Land al saxo tenor, Richie Powell al piano y Josh Morrow al bajo. La grabación era de agosto del 1954 en los estudios Capitol de Hollywood. Es curioso porque este disco, la mitad del disco se graba en Hollywood, Los Ángeles, y la otra mitad en Nueva York, los estudios Capitol de Nueva York. La cosa es que, bueno, como decía, estaba Clifford Brown, para los que no lo conocéis, pues bueno, es uno de esos grandes músicos que nos dejó demasiado temprano, porque murió a la edad de, bueno, estadounidense, claro, de Wilmington, y nos dejó en un accidente de tráfico a los 25 años, imaginaos. Y tiene una cantidad de discos increíbles, os podéis imaginar. A mí es uno de los trompetistas que más me gustan, ¿eh? Uno de los grandes del bebop, el hard bop, junto con Miles Davis y Dizzy Gillespie. Y bueno, porque la trompeta tiene un fuerte tono cálido. El sentido de la improvisación está muy maduro y es muy inventivo. Y me gusta igual en las baladas, que un día sonarán aquí seguro, porque tiene un disco con orquesta de cuerda que te pone los pelos de punta. De ese disco seguro que será más de un tema en próximos programas. Bueno, como en temas pues como pues más bebop, más rápidos, más exigentes. Técnicamente se defendía muy bien casi todos los registros. Bueno, ya sabéis, Clifford Brown, de este Dahoud, todo un clásico, como os decía, también del jazz. Vamos a pegar un pequeño cambio. Estamos ahí con la onda bebop, sabéis, tempos rápidos, y vamos a bajar un poquito la dinámica, pero como siempre, dando unos bandazos de una forma increíble, porque la vamos a bajar del jazz a la música clásica. Y nos vamos a ir a meditar. Que os digo también que esto es un concepto, es una expresión. La cosa es que vamos a meditar un poquito, preparaos, relajaros con este extracto orquestral, del gran Jules Massenet. Seguro que lo habéis escuchado en más de una ocasión. Esta meditación de Desde Thais. Escuchémosla. Thank you. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué digo ahora después de escuchar esta maravilla, esta meditación de Thais? Decía que íbamos a cambiar la dinámica. Me refería a la dinámica en cuanto al tempo, no a la intensidad sonora. Y os decía también que forma parte de un extracto orquestal, bueno, realmente es un intermezzo sinfónico de la ópera Thais, este compositor francés. La pieza está escrita para violín solista y orquesta, y un coro detrás del escenario. La ópera se estrenó en París en 1894. Y para los que no sepáis un poquito, para que os centréis un poco de qué va esta ópera, pues os cuento que la historia sigue la vida de la famosa cortesana Alejandrina Thais y el monje Atanel, que ha venido a convencerla de renunciar a su vida pecaminosa. Ella es llevada a la histeria por las palabras del monje, viendo el vacío en su vida y el acercamiento de la vejez, hasta que se derrumba. Pues todo eso es lo que trata de transmitir el gran Jules Massenet en esta pieza. Bueno, nos hemos quedado ahí un poco de bajoncillo, ¿no? Os advierto que va a haber alguna más de este tipo en este programa. Sería un poco melancólico, creo que va a haber. Pero bueno, aquí estamos para arreglarlo, ir levantando, subiendo la intensidad, como os decía, cambiando las dinámicas del programa, hablando siempre de cuanto a cambios estéticos y rítmicos. Así que bueno, vamos a levantar esto y vamos a hacerlo con un, ya yo creo que este va a ser un clásico del programa, aunque no, bueno, realmente ahora que pienso solo ha aparecido una vez, esta vez en la segunda. Estoy con que Rubén Blades para unos, depende de la interpretación que se le quiera dar. Si es en castellano Blades, lógicamente, si es Blades, pues navajas, ¿no? Son navajas, las Blades. Pues eso, se le llama Rubén Blades. Depende quién dé el nombre. Por cierto, disculpadme a veces con las interpretaciones del inglés porque se me suele ir un poquito la pinza. Así que, bueno, pero yo creo que nos entendemos, me entendéis, que es lo importante. El caso es que vamos a ir con este tema, que es todo de verdad, todo un símbolo. Luego os hablo, porque ya he hablado ya demasiado. Vamos a escuchar este tema que es lo mismo que os he dicho antes. ¿Qué le digo? Concepto, le digo expresión. Bueno, ahora lo explicaré porque tiene su sentido y creo que escuchando la canción lo vais a entender. Vamos con este Siembra de Rubén Blades. Y esta canción es la que cierra el ciclo por primera vez. Y qué bien que fue aquí en Puerto Rico en este día. Primera vez que tocamos todos los temas, uno detrás de otro. Y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que hicieron de Siembra el álbum de salsa más vendido en la historia de la salsa. Y este álbum, esta canción se titula Siembra. Usa la conciencia, latino. No la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Enfrenta la corrupción, derrótala de corazón. Alcanzar lo que nunca te des por vencido. ¿Cómo fue? Siempre, siempre tú eras. ¿Cómo fue? Siempre, siempre tú a ver. Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón, piensa en América Latina y repite mi pregón. ¿Cómo fue? Siempre, siempre tú eras. ¿Cómo fue? Siempre, siempre tú a ver. Y de acuerdo a la semilla, así nacerán los frutos. Nunca olviden a Betances, en la unión está el futuro. ¿Cómo fue? Siempre, siempre tú eras. ¿Cómo fue? Siempre, siempre tú a ver. Siembra. Ese es el álbum Siembra, los siete números. Qué bueno, ahí estaba ese Siembra de Rubén Blades. Ese tema, como escuchabais claramente, es una grabación en directo, en vivo en Puerto Rico, el 14 de mayo del 2022. Creo que este disco ganó el Grammy Mejor Disco Tropical del 2023. Y bueno, os cuento un poquito acerca de Siembra y de Rubén. Ya hemos hablado en una ocasión, ya sabéis, cantante, actor, activista, político, exministro de Cultura panameño y, bueno, esto una referencia llamado poeta de la salsa. Como seguiremos hablando de él, en el futuro pues iremos comentando cosas acerca de su figura. Pero sí que quiero hablar un poquito de este Siembra, porque este era el concierto era para celebrar el 45 aniversario de este disco. Este disco fue todo una referencia, ha marcado un antes y un después, ¿no? Dentro de la historia de la salsa. Lo grabó junto a Willy Colón y, bueno, no os voy a contar que hubieron sus cosas, surgieron problemas con posterioridad, en aquel momento no, en aquel momento ya digo, fue todo un éxito, es toda una referencia. A mí realmente me marcó este disco me marcó, y este tema en concreto, como veis, es, no sé, deja un mensaje muy, muy importante de esa, tal vez algunos le llamen bolivariano, pero creo que sí, el aspecto de la unidad de Latinoamérica lo tiene, pero habla también de la dignidad, de evitar la corrupción, del luchar, del trabajar, que el esfuerzo se premia y todo ese tipo de cosas. Me pide una edad muy joven que, sí, tengo que reconocer que es uno de los discos y este tema en concreto que más me influenció, posiblemente uno de los que más en mi juventud. Bueno, pues ahí estaba Rubén, ese Siembra, como él mismo ha contado, el tema cerraba ese disco, título homónimo, y lo hicieron tal cual el disco, por primera vez en la historia, de principio, cabo a rabo, en directo, en ese concierto en San Juan en 2022. Bueno, pues vamos a bajar de nuevo la intensidad, vamos a ponernos otra vez un poco nostálgicos. Y bueno, ahora entendéis lo de siembra, ¿no? En este caso yo lo entiendo más como concepto, ¿no? El concepto de sembrar para luego pues poder cosechar y bueno, que salga todas esas cosas buenas si uno siembra, trabaja y le pone ganas a la cosa. Bueno, pues de esa siembra vamos a esto también, que pues ¿cómo le llamamos? Vamos a seguir en Latinoamérica, en este caso, y también en Nueva York, porque este disco Siembra nace con el disco con la disquera, la casa discográfica Fania, en la ciudad de Nueva York, y este tema se compuso también en la ciudad de Nueva York, aunque lo compone un músico que no es de esa parte del continente, es de Sudamérica. Estamos hablando de Astor Piazzolla y estamos hablando más en concreto de su tema Oblivion, que seguro habréis escuchado todo el mundo alguna vez. Vamos a disfrutarlo, espero que os guste, siempre es una delicia escuchar este tema, que ya sabes, bueno, Oblivion viene a ser olvido, ¿vale? Entonces, bueno, pues catalogarlo de nuevo como queráis, expresión, concepto, como queráis, aunque tiene un sentido filosófico lo de Oblivion. Luego os contaré un poquito. La cosa es que vamos a escuchar este tema de Piazzolla del año 1982, que él compone durante su estancia en la ciudad de Nueva York, por eso decía que él lo compone ahí. Él, sabéis que aunque nace en Argentina, muy jovencito se va con su familia a Nueva York y luego regresa. Bueno, luego os comento un poquito de Piazzolla, de este Oblivion, y ahora vamos a disfrutarlo, porque realmente es uno de esos temas, de los nombres que conviene relajarse, escuchar, disfrutar y eso, y emocionarse, veréis. Vamos. emocionante, ¿verdad? Qué bonito esta música. Hoy estamos realmente muy, muy, muy poco nostálgicos, ¿no? Por cierto, tengo que aclarar que antes, cuando presentaba la meditación de Thais, se me olvidó comentar que la orquesta, no nombré, sabéis que soy, tratamos de ser muy meticulosos con esos, con los créditos del, y los intérpretes que aparecen en el programa. Nos comenté que era la Royal Philharmonic Orchestra de Londres la que sonaba. El director era Fran Sibway. Y eso con respecto a esa meditación. Con respecto a este Oblivion de Piazzolla, pues como os decía, a ver, el Oblivion realmente es un concepto filosófico que expresa la idea de que el individuo experimenta un estado de permanente no existencia después de la muerte, negando completamente que exista una vida o todo rastro de conciencia o existencia más allá de la muerte. Profundo, ¿no? Qué intenso. Tanto como esta música. Esta música que fue instrumentada inicialmente para bandoneón, piano y bajo simplemente, luego ya se orquestó. Y que bueno, porque claro, Piazzolla es que yo creo que tuvo un dilema toda su vida, si dedicarse al bandoneón, a la música popular, con el tango. Como os dije anteriormente, él nace en el Mar del Plata, pero se va joven con su familia, con 3 años. Con 3 años se fue a la ciudad de Nueva York. Era hijo de descendientes, de la descendencia italiana. Y bueno, ahí en Nueva York empieza a tomar clases de música, bandoneón, y llega a conocer al gran Carlos Gardel. Creo que aparece una película por ahí, en la que aparece junto al gran Gardel, que todos sabéis que es la referencia absoluta del tango. La cosa es que de Nueva York vuelve a Argentina, ya lo dije, y ahí él intenta mejorar su forma de interpretar y de componer música popular. Se va con Aníbal Troilo, que era una de las máximas referencias, estudia con Alberto Ginastera, que es uno de los grandes compositores clásicos de argentinos, de Sudamérica, de bueno, Latinoamérica, de los grandes compositores del siglo XX. Pero no se queda ahí. La cosa es que quería evolucionar, no sabía si dedicarse a la música clásica, a la música académica, o seguir con lo popular, y se va a París, se va y estudia con Nadia Boulanger, que es una de las grandes, grandes, grandes compositoras, pianista, organista, y es una de las referencias de un montón de músicos que irán apareciendo en este programa y de los que estoy hablando. Pero bueno, no nos enredemos más con esto porque se nos va el tiempo. Ya espero que hayáis disfrutado con este Oblivion de Piazzolla, y vamos a animar esto otra vez, vamos a darle un cambio y vamos a ver qué os parece esta expresión, este concepto. Vamos a garabatear, vamos a doodling con Ora Silver, con el Ora Silver Quartet. Vamos allá. Thank you. Qué bueno, bueno. Bueno, hemos levantado un poquito el ánimo, ¿eh? Después de ese Oblivion con ese este garabateo que nos traía el Ora Silver Quartet, que realmente no es un cuarteto, es un quinteto, ahora os explico. Bueno, esta grabación del año 1954 está remasterizada como tantas grabaciones de ellas que por ahí, por Rudy Van Gelder, en el año 2004. Bueno, ahí estaba Ora Silver, del que ahora os hablo un poquito, aunque ya hemos hablado del, creo que sonó en el primer programa, pero os comento de nuevo. Bueno, os digo, ya mira, ya sabéis que realmente ya se llama ahora Ward Martin Tavares Silver, nació en Norfolk y falleció en 2014, en 1928, falleció en New Rochelle en 2014, fue pianista y compositor y uno de los pioneros del hard bop. Desde luego es uno de los más influyentes de la corriente principal de jazz contemporáneo y bueno, gracias a su estilo terso, imaginativo, poco funk, que a mí me encanta. Siempre llevo, ya lo dije en su día, algún tema de Ora Silver en los repertorios de los grupos en los que he tocado. El caso que le acompañaban, por ahí estaba Kenny Dorham, otro clásico, le acompañaba muchas veces, el trompetista, que dicen que me encanta también. Kenny Dorham es compositor también de algunos temas muy conocidos que sonarán por aquí. Bueno, al saxo tenor estaba Han Mobley, no es tal vez de los más conocidos, pero a mí me encanta ese músico. Al bajo Doug Watkins y a la batería, y lo habéis oído con su solito, deleitable, fantástico, como siempre, Art Blakey. Bueno, ¿qué os digo más? Ah, bueno, sí, es importante, el compositor era Ora Silver junto a John Hendrix, ¿vale? Que no se nos olvide. Y nada, ya me sabe muy mal decirlo, pero una vez se me queda corto el programa, vamos a tener que ir despidiendo porque nos coge la hora. Y vamos a hacerlo, pues como siempre, con el tema con el que comenzamos. ¿Os acordáis? Por ahí sonaba, no sé si llegasteis a apreciar, tal vez a uno os sorprendió, diríais, ese inicio me suena a mí un poco rockero, pero enseguida igual os ha despistado. Bueno, pues es que efectivamente, es que ese tema que sonaba es el jump, que os digo también de esto, que es una expresión, jump, saltar, ¿no? Esa expresión que utilizó el grupo Van Halen, ese grupo muy conocido de los hermanos Van Halen. Bueno, pues este tema le sirvió al muy, muy conocido, sobre todo en los años 60, 70. Yo la verdad no llegué a oír muchas canciones de él, pero por ahí han sonado, porque es un clásico. Bueno, sí, pues que hay canciones como Diana, Lonely Boy, siguen sonando hoy en día, se han hecho clásicas. Me refiero a Paul Albert Anka, el cantautor y actor canadiense, en Ottawa en 1941, que sigue ahí. Y bueno, el caso es que el hombre, pues yo creo que no ha tenido en su carrera mucho contacto con el jazz, pero pues con los años yo creo que le dio por hacer algo en plan Croner, como a tantos, pues, sabes que Rod Stewart y tantos otros por ahí. Hasta aquí a nivel nacional ha ocurrido, con algunos cantantes que se han atrevido a hacer cosas con Big Band. El caso es que a mí me alegró mucho porque bueno, cuando ves a un artista que pone todos sus ahorros, porque en este caso él es productor ejecutivo del proyecto, en hacer un buen disco, porque el disco está muy bien, con unos musicazos de carajo, pues ya nombrar algunos por arriba, pero la orquesta que vais a ver es impresionante. Al piano está Mike Lang, al bajo Mike Valerio, a la batería ni más ni menos que el gran Vinny Colaiuta, las percusiones Luis Conte, un clásico que acompaña a todos los más grandes. Bueno, hay trompetistas Charlie Davis, Gary Grant, hay como 5 o 6 trompetas, trombones está, lo mejor de lo mejor, Steve Holman, Andy Martin, Bill Reichenbach, el Bob Machesney, perdón, bueno, 16 violines, 6 violas, 6 chelos, un arpa, 3 trompas, la orquestación es increíble. Como digo, el tema es de los hermanos Van Halen, Eddie Van Halen y Alex Van Halen, aunque también lo firman David Lee Roth, parte del grupo, y Michael Anthony. Y bueno, con él, pues con este tema, con esta versión de este tema que llegó a vender las 10 millones de copias, formó parte del álbum de debut de este grupo en 1978. Y en 1996 se catalogó como disco de diamante. Por esas 10 millones de copias vendidas. Nada, vamos a ir despidiendo el programa. No, lo despedimos ya, de hecho. Os dejaremos con la música de Polanka, en la voz de Polanka, pero en esa versión del jam de los Van Halen. Y bueno, como siempre, pues deseando que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado del programa, de este recorrido que hemos hecho, aprovechando un poco pues la excusa de los conceptos, las acciones, las expresiones, lo que le queráis llamar. Y bueno, que nos seguimos viendo, que nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Iremos ya por el 10º programa, ni más ni menos. Vaya. Y bueno, pues aquí estaremos, una vez más, en Paradigma Radio, con una nueva edición de Esencias Sonoras. Ya sabéis que nunca falte la buena música. Mucha salud para todos, para todas. Que seáis felices y que disfrutéis. I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and jump. Jump. Hey, you. Huh. Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. Now can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Jump. You might as well jump. Jump. Go ahead, jump. Jump. Go ahead and just jump. Jump. Knock yourself out. Standing here, I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump. Might as well jump. Go ahead, jump. Jump, baby. Jump. Come on, jump. Jump. Might as well jump. Jump. Go ahead, knock yourself out. Jump. Go ahead and jump. Jump. Come on and jump. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras. programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.